Papi perdió su trabajo en Navidad, justo antes de la gran pandemia. Un anciano un puesto le ofrecía, pero papi lo rechazó por considerarlo turbio. Llegamos a un patio grande y vasto que en otra ocasión ya había visitado. Cuando en teatro papi ensayó la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega, para una compañía que nunca le pagó. Al llegar salí corriendo y hallé un rincón donde una olla de carne y arroz yacía. El ruido del metal alertó a papi en la reunión. Puse veneno para ratas, un hombre lamentó. De inmediato fuimos a la veterinaria. Con papi, mami, Loli, Leila sollozando, en cuarenta y al lloras morirá, sentenció el veterinario. Pero papi rezó a la Virgen María y me dieron un vomitivo al instante. El veneno salió sin tocarme mi esófago, mi lengua o mi paladar. Un milagro de Dios. Vitamina K me dieron por seguridad. Al siguiente día ya estaba sana. Portento que aún celebramos con alabanzas a la Virgencita por su amorosa intervención. Tarura compañía que nunca le pagó. Al llegar salí corriendo y hallé un rincón donde una olla de carne y arroz yacía. El ruido del metal alertó a papi en la red.